Ah, en los mercados hace más que todo ataca a los ratones y churrupi, ¿no? Sectores cereales, entonces nosotros hemos visto transcurso de esos trabajos de que no aguanta más que 3 meses, ¿no? Por eso casi 3 meses, 3 meses y medio nosotros agendamos la limpieza. En un año hacemos 3 veces, entonces ese más o menos ya mantiene porque churrupi a lo menos no aguanta mucho tiempo. Entonces todo ese es el tema más que todo, ¿no? De que para que esté sano y limpio la venta producto para los amas de la casa. En las mercados donde vende carne, donde vende comida más que todo, ¿no? Ahí van los chulupes, los ratones también igual. Entonces nosotros exigimos de que lo laven bien, que lo pinten los tocos, ¿no? Algunos servicios, hornos que ya están los últimos, entonces lo hacemos cambiar, entonces. Es nuestra preocupación, por lo menos que sea bien aseable, que mantenga higiene los que venden sector de comida.